después se digo yo, ya ves, si no, y yo no voy, me voy lejos, si no me voy ahí en lo mío.